especial de Guillermo Martino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Que está tan acostumbrado a la radio como yo, se da cuenta en el momento que se prende el aire. Che, el, mate, no va a estar el mate está Propedioso. Necesitamos un productor que vaya a buscar el mate acá abajo. Ese Fortis, temprano, que llega tarde siempre y después se va antes. lo dejé aquí justo. ¿Y la llave dónde la dejaste? Porque hoy el mate es ideal. Acá lo tengo. Mirá lo que mató. No, va. Ajá, claro, va. ¿Quién va? No sé ni cuál es tu auto, querido. Dame. Ah, no. No, usted es el canchero, ¿por qué no? ¿Cómo te va, Turquito? Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Sí, todo bueno, muy bien. Me alegro. Todo perfecto. Es una tarde bastante nublada. ¿Sigue negro el cielo? Sí, está muy nublado. Además, estaba chispeando cuando venía para la radio. Y justamente ideal. Unas facturas espectaculares de Martín Chef que las hicieron especialmente para nosotros. No. Sí, y empanadas, ahí en 54, 10 y 11, es lo que vamos a degustar hoy mientras hablamos de vino. Y las empanadas son buenísimas, ¿eh? Sí. Todavía la factura todavía no las probé, pero las empanadas de son. De postre, Hernán. Ricky, ¿eh? Puedes comerlas. Sí, de sí, postre. Claro, sí. Gracias a Martín Chef, un abrazo muy grande. Martín, sí, ¿usted qué dice? Hey, aquí estamos. ¿Cómo estuvo la cata de té? La cata de té estuvo espectacular y les digo que la próxima es el té y el zodíaco. Oh, o sea, me encantó. Sí. Sí, el otro día les pareció interesante. Cuando usted dice. Es interminable, ¿no? Es infinito, todo, ¿no? Está todo visto. No. Es infinito. Está todo visto. No. Y la ceremonia del té que pasó este sábado, que era sorpresa y que no la conté, fue una ceremonia marroquí. Que es realmente muy, muy pintoresca. Y la que se viene es. No la puedo contar porque es sorpresa. Pero el té y el zodíaco. El té y el zodíaco. Es el título. Vamos a tener que alquilar los baños portátiles. Porque, claro, porque es un té por cada signo una del zodíaco. Una genia, Claudia. Una genia. Una genia. La verdad que dio cátedra el sábado, como siempre, pero el sábado dio cátedra nuevamente. Uh-huh. Así que... El té y el zodíaco, Hernán. Y eso digo. Y están invitados los de la radio. Ajá. Sí. El sábado. ¿Los de la radio quiénes seríamos? ¿Nosotros? Nosotros, la mesa. Claro. Sí, sí, vamos a limitar un poco porque si son 150 es un problema. Sí. Al Siesteros, entonces, digamos. Hamburger. Vino y hamburguesa. ¿Cuándo el sábado que viene? ¿Cuándo es? El sábado. A partir de las 8:30. Tenemos 20. ¿Este? ¿Mañana? Está ahí, juega Boca mañana. Tenemos 20 etiquetas para degustar. Cortado, champán, caviar. No, eso no. Por algunos que va a ir. Pero bueno, si puede ir alguien sería fantástico. ¿Cuándo es? Mañana. Ah, mañana. Ya no hay más cupo, pero sí para lo de la. Siempre hay un lugar para uno más. Gran, siempre hay uno más. Exacto. Me extraña siempre, araña, que no me supieron decir ustedes. Recién estábamos con Me extraña araña. Sí, justamente, pero yo vengo escuchando el programa, a pesar que vengo mandando mensajes de un minuto. Estaba escuchando el programa. No solamente que no se me ocurrió a dónde puede ir, alguien dijo, bueno, porque pega Me extraña araña, sino que completo es Me extraña araña que siendo mosca no me conozca. Claro. Sí, sí, sí. Peor todavía. Pues yo dije, debe estar ahí el significado. Ahora cuando llego a la radio les digo, no. Me extraña araña que siendo no, mosca. No. Es una cuestión fonética. No. Es una cuestión. Claro. Bueno, no. Me extraña araña. Sí, porque las arañas atrapan mosca. Por eso. Me extraña araña que siendo mosca no me conozca. Es la única parte que. Me extraña araña. Sí. ¿Quién habla? Que siendo mosca no la me conozca. La mosca habla. Que siendo mosca no y me conozca. Y habla la mosca. Conozca. Claro. Y bueno, eso es porque se la va a morfar la araña. Exacto. Y por eso. Y bueno, entonces está bien. Yo la única araña que conozco era la araña Muchastegui, nada más. Es para, Yo conozco algunas otras. ¿Cómo te sorprende algo que vos ya sabes que va a pasar? Claro, ¿qué puedes esperar de un escorpión que te pique? Listo, chao. No puedes esperar araña que siendo mosca no me conozco. Bueno, estamos empezando. Data del vino viene arriba en la jornada. Arriba. Este viernes, número 188. Muy bien. Número 188. 80, oh. Es impresionante. ¿Vos te diste cuenta de este éxito? ¿Pensabas en este éxito, Martino, antes? No, en realidad pensé que nos iban a rajar a patadas en las botellas de vino mucho antes. Un poquito antes de lo que va a pasar, digamos. De sí, lo que va a suceder. Sí, sí. Bueno, 188. ¿Vos tenés recomendaciones para hoy? Tengo recomendaciones en dos bloques. Una de vinos orgánicos, que son nuevos que salieron al mercado. Sí. Y después otros vinos de cepas que no son tradicionales. Bien. Y aparte, información, ¿no es cierto? Como ya característico cada vez que comenzamos Data del Vino. Y para actualizarnos un poquito y hablar de eso, si te parece. Sí, a mí me parece, siempre me parece, me parece muy bien. Perdón, acá hay una buena reflexión. La mosca, sorprendida por la actitud de la araña, le reprocha con esa rima, dice el 09848. Muy bien, actualice nomás ese llamado, ¿eh? Impresionante. Bueno, dentro de lo que se trató ayer en el presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados. Espumante. Sí, el nefasto de este presupuesto que se va a aprobar, sí. Exactamente. ¿Que se aprobó? Estaba, sí, media sanción, falta Senado todavía, pero bueno. Están incluidos los espumantes que todos los años siempre se renueva por decreto. Así que ahora va a ser una ley que va a salir finalmente donde van a quedar exentos de pagar el famoso impuesto interno para que, bueno, sigan sin pagar las empresas, las bodegas. La intención es que los espumantes se puedan exportar, que sean competitivos. La verdad es que estamos teniendo unos espumantes que son, palabra mayor, sí, en general, cada vez está más afilada la puntería. Y realmente meterles un impuesto ahora es complicar un poco el crecimiento de la industria. El tema es que, bueno, es como una excepción que habría que estudiarla. ¿Por qué, no? Digo yo. Pero no deja de ser una bebida alcohólica, no deja de ser algo que no es de un consumo de primera necesidad. Pero bueno, para la industria fue una gran noticia, una gran novedad. Exactamente. Y algo que tomó repercusión en el transcurso de la semana y que lo levantaron todos los medios era que se podía las bodegas podían comenzar a comercializar los vinos en lata, como si fuera la cerveza. Bueno, pero no es tan así, porque la letra chica, te digo porque anteayer hablé con la gente del INB, sí, para pasa consultarlo... Que claro, pero los títulos te dicen eso. Sí, el tema es así. El boletín oficial y la resolución del INB dice que se puede comercializar en tanques de acero. Lo que es lata se refiere puntualmente al aluminio, que es lo que hoy elaboran las cervezas. Y de 350 centímetros cúbicos tampoco habla la resolución. Es a partir de 500. Y lo hago en el lenguaje criollo. Lo que está autorizado por el INB es comercializar los vinos en tanques, como en la cerveza, hasta de acero inoxidable, hasta 50 litros. Y autorizado para venderlo en los comercios, tipo canilla, como hay en todos los despachos de cerveza. Como hay en los wine bar, ahora es una forma diferente. El tema... Pero no en latas. No, en lata no. Mm. Si alguien, ahora después voy a explicar algo, si alguien quiere o tiene la intención de comenzar a comercializar vino en lata, tiene que recurrir al INB y empezar a cumplimentar con una serie de requisitos que le exige el organismo. En la década del 90 existió la venta de vino en lata de una empresa que se llamaba Iron Wine y que era en realidad un grupo de empresarios dedicado al marketing que se involucraron en la industria del vino. En ese momento el presidente del INB autorizó o sacó una resolución autorizando a vender los vinos en lata, pero después, como no tuvo casi nada de éxito, con el tiempo, obviamente, esa resolución quedó caduca, por eso es que es como borrón y cuenta nueva. Así que lo que es el vino en lata, no se vayan haciendo la idea que lo van a tomar como si fuera la cerveza. No está permitido por el INB todavía. Bien. Sí, porque yo leí en varios lugares que, bueno, se había otra posibilidad de consumir vino y había otra manera, pero esto evidentemente no es así. ¿Y se utiliza o en realidad ven factible que pueda hacerse como se hace con la cerveza, latas de 20, 30 litros de vino y que se despache? Bueno, de hecho ya existe eso. ¿Existe? Sí, en Europa y Estados Unidos. Bueno, y las latas también. Existen las latas. Incluso existen las cajitas. De tipo las de yogur, o las de jugo. O las de jugo chiquita. Esa, la de jugo chiquita. Que viene con la pajita. Exacto, viene también. Tetra lo conocemos. Uh-huh. Hay sachet, hay bolsa, hay caja, hay damajuana, hay botellón, hay de todo. Y en la Argentina debería estar todos los formatos para intentar subir un poco el tema de consumo del vino. Pero yendo a la pregunta que hiciste y que ya me olvidé cuál era, ¿cuál era la pregunta? No, sí, si bien factible, sí, factible. Que se pueda despachar. Sí. Hoy lo que existe son los wine bar. De hecho, mañana en Catarte, claro, cocina privada. Sí, cocina privada, sí, no, Catarte. En Catarte vamos a tener una de, en La Plata hay, pero esta es súper moderna, un wine bar. Claro. Una máquina expendedora que con una tarjeta uno puede elegir 3 medidas de 8 botellas de vino. En Capital está por todos lados. En La Plata hay algunas máquinas de las antiguas. Y estas seguramente van a ser las que van a empezar a entrar. Lo que no existe todavía es de que vaya uno y compre la botella, como hace con la cerveza. El vino, eso es vino suelto. Vender vino suelto creo que no va a ser factible. Porque es fácilmente adulterable. Ahora, si vos vas con la copa y te servís el vino, claro, vos ves que está saliendo de la botella, pero rellenar una botella para llevarte a tu casa, yo creo que eso no... Perfecto. Vamos en la tanda y ya venimos. ¿Hasta qué edad se puede consumir vino? ¿Hasta qué edad se puede? Sí. Y en realidad no hay edad para el consumo de vino. Sí. Depende, pero ahí te dicen, no, afloja porque mirá que tenemos. No, no, al contrario. Una copita para todo el mundo, lo decía Favoloro. Yo creo que los hijos de menos de 6 años tiene que tomar poco. No. ¿Hasta qué edad te dije? No, por eso. Desde. Yo ahí dije que no hay límite, pero además cualquier edad, excepto menores de 5 o 6 años, es peligroso. Bien. Che, la factura que hace Martín Chef son buenísimas. Están buenísimas. Bueno, no sé si las hace o si las hizo para que no se... las riquísimas. Hicieron para la ocasión. Ahí la verdad, riquísimas. Sí. ¿Dónde venimos? Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado-en-tu-barrio y encontrá ofertas en alimentos y mucho más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Santi Camacho, la banda de mayor crecimiento. Seguinos en Facebook, Santi Camacho Oficial. La Super Transmi. Estamos en todos lados. El Lobo quiere dar otro batacazo contra el Xeneize. El equipo de Pedro quiere hacerse fuerte en el bosque. Gimnasia Boca, este sábado desde las 15, poné el 100.3 y clavá la Super Transme en la Deportiva de la Ciudad. Relata Hernán Castro Balbi, comenta Martín Pertierra. Acordate, este sábado desde las 15 juega el Lobo. Respirá tranquilo, la redonda está en el aire. Cíngaro, la esquina Ford, avenida 13 y 527, y ahora en Berisso, Montevideo, esquina 20. Nuevo Ford K, 100% financiado. Llámanos y subite tu plan, 427-1771. Cíngaro, siempre con vos. La Parrillita Restaurant. Matambrito a la pizza, cochinillo, conejito a la cazadora, pacú a la crema, pastas caseras, asado y bifes de chorizo elaborados. 17 esquina 49. La Parrillita Restaurant. Abierto de martes a domingo, mediodía y noche. Jueves, 20% de descuento para damas. Teléfono 453-4152, 453-2011. Vení a Musimundo y aprovechá la mejor financiación. Tenés hasta 32% de descuento en televisores, tablets y celulares, con todos los medios de pago. Te esperamos en todas nuestras sucursales con la mejor financiación. Musimundo, parte de tu mundo. Promocionalidad para sucursales Calza. Chiusaroli te presenta el innovador piso vinílico con sistema de clic. En Chiusaroli, encontrá tu piso. Más de 200 alternativas en pisos flotantes y macizos. Chiusaroli, la mayor experiencia, líderes en calidad y servicio y el mejor precio del mercado. Chiusaroli, 6, esquina 37. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Voilà. Break. 8 minutos para las 3 de la tarde en Data del Vino, aquí con las facturas de Martín Chef, que son riquísimas, realmente muy ricas, ¿eh? Las empanadas también, por supuesto. Estamos con un alumno del EPAC que está aquí con nosotros, Horacio Lenzi. Señor Martín, ¿usted es el profesor Martino del señor Horacio Lenzi? En realidad, Horacio Lenzi es el profesor de todo. Es el profesor de todo. El escribano Lenzi, que ya después de haber dejado su profesión, ¿verdad? Sí, ya la dejé, sí. Me conta jubilado. Siempre tuvo la intención de introducirse acá en el mundo del vino y a nosotros nos honra poder tener. Poder tenerlo, Horacio, porque además es realmente un gran compañero y le hace pata a los chicos y bueno, quizá lo van a escuchar lo que pero sabe. ¿Pero usted lo va a evaluar a señor Lenzi aquí, Martino? Y me da como cosa, pero sí, lo voy a evaluar. aunque es un tema. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. Además, le agradezco mucho a Guillermo, los conceptos que ha vertido son personales de él. No, lo conozco hace muchos años, o sea que... Yo soy alumno del EPAC, hoy me toca, según me han indicado, dar una pequeña charla, que en mi caso va a ser Historia del Vino en la Argentina. Historia del Vino en la Argentina. ¿Vos podés creer que tenemos 188 programas y nunca se nos ocurrió, ni a Pablo, ni a mí, hablar de la historia del vino en la Argentina? Lo puedo creer, sí, lo puedo creer. Bueno, de eso. ¿Te va a contar toda la historia del vino? No, creo que no cuente. Necesitamos 10 programas. Es un pequeño resumen. Es una vasta historia la que tiene seguramente el vino en la Argentina. Estamos hablando de casi 500 años de historia del vino. Muy bien. Pero está resumido lo más importante. Bueno, Argentina es el quinto productor mundial de vino. En 2017 se produjeron 11,8 millones de hectolitros. Existen más de 1.150 bodegas inscriptas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, 70 de ellas en actividad. La industria vitivinícola en nuestro país se encuentra en continuo crecimiento, basada en terroir privilegiados, ecológicamente sanos y tecnología de avanzada. Un poco de historia. El vino arribó a América con la conquista. Los sacerdotes en sus equipajes traían vino necesario para oficiar la misa y para la vida diaria, para sus satisfacciones. Las primeras plantaciones exitosas de vides se dieron en lo que hoy es México. De allí pasaron al actual Perú, donde no prosperaron, luego al actual Chile y de allí a nuestro país. Fundada Santiago del Estero por Francisco de Aguirre, sus habitantes necesitaban un sacerdote. Así llegó a la ciudad en 1557 Juan Cidrón, religioso, quien llevó las primeras cepas a esta zona. Luego Juan Jufré, segundo fundador de Mendoza, llamó al padre Cidrón, quien se trasladó a la misma con sus cepas, registrándose las primeras plantaciones de vides en la actual Mendoza, hacia 1569 y 1575. Esos fueron los inicios. Contrariamente a lo que uno piensa. Son los inicios, sí. El hecho que haya entrado por Santiago del Estero. Santiago del Estero debe ser una de las pocas zonas que hoy no tiene un movimiento vitivinícola. Nada. Una de las la verdad que... Muy poco. Seguramente hay emprendimientos, pero más artesanales que otra cosa, porque estamos escuchando vinos de todos lados, menos de Santiago del Estero. Y bueno, y por ahí siempre nosotros cuando la pregunta que hacemos es ¿por dónde ingresa el vino a Argentina? Y en general es Salta, te dicen Mendoza, San Juan. ¿Y Santiago del Estero qué es cepa ahí? La verdad no. Tucumán tiene su propia ruta del vino que está al lado. Sí, claro. Pero Santiago en sí nunca se caracterizó por eso. Y después, Horacio, ¿cómo se va dando la cuestión? Eso era bien al principio, ¿no? Eso es bien al principio. Año 1500, o sea, siglo XVI. En el siglo XVIII, nos saltamos al XVII, ya existían plantaciones de vides en las actuales Mendoza y San Juan. En Mendoza y San Juan. Ahora ya. Ya ahí ya arranca. Más lógico, sabemos. Arranca ya, digamos, lo que es todavía el vino en Argentina. En la primera O sea, en Mendoza las tierras se pagaban por su cercanía a la plaza principal y por la cantidad de vides que tuvieran. Los agricultores hacían vino en forma artesanal para su propio consumo. Luego se unieron y crearon pequeñas bodegas para comercializar sus productos. En San Juan la situación era similar. Luego, en el siglo XIX, la inmigración que llegó a nuestro país, sobre todo la italiana, se estableció en gran número en la región de Cuyo, trayendo plantas, técnicas de cultivo y tradición vitivinícola. Y ahí, siglo XVIII. XIX. Ya había una intención de comenzar a trabajar allí. Ya era la segunda mitad del siglo XIX, además. Claro. O sea, 1850. Y ahí ya era uno de los ejes fundamentales del país, la producción de vino. No, todavía no. Como la producción del país. No, recién comenzaba. Eran los inmigrantes españoles e italianos que se hacían presentes en la región de Cuyo y empezaban allí a hacer las plantaciones de vides y a introducir la técnica tanto de cultivo como de producción. O sea, esos son los comienzos realmente. Claro. Bueno, pero ahí ya sí, Mendoza y San Juan. Aparece la industria. Claro. Aparece la industria. Ahí aparece ya había una mentalidad, ya había una proyección, digamos, de comenzar a justamente a un proyecto de lo que era justamente comenzar a cultivar allí en esa zona. Exactamente. Sí, seguro. Y claro, fundamentalmente en San Juan. Ustedes acuérdense que la época, bueno, ustedes son todos, yo soy muy chico, ustedes seguramente se acuerdan, que hace años se hablaba San Juan, no se hablaba, ni siquiera de Mendoza se hablaba como la tierra del vino. Era San Juan, Resero, Blanco, Sanjuanino. Sí. Y eso era todo. San Juan y el Cabernet Sauvignon, las dos cosas. Exacto. Y claro, ni del Malbec se hablaba. No, claro, nada. Por ahí es todo el riojano. Tengo entendido que el vino top de San Juan es el Syrah. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Hoy es el Syrah porque descubrieron una zona muy puntual donde la cepa tiene un arraigo especial en el terroir. ¿Eso en dónde? En San una Juan. Zona de San Juan. En San Juan. En el Valle de Pedernal. Para hacer más. Bueno, esto siglo XIX. Ya en el 20 que... Bueno, en realidad que había proyecciones, ¿no? Acá era cuando comenzaba a cultivarse así en la zona... Bueno, de tengo Cuyo, algunos justo datos para no irnos todavía al siglo al siglo XX. Uh-huh. Este crecimiento, este surgimiento de la industria, hizo que en 1853 se creara la Quinta Normal de Agricultura, que fue un lugar de formación de técnicos agrícolas. En 1884 se sancionó la Ley de Aguas. En ese mismo año llegó el ferrocarril a Cuyo, arrancó entonces una nueva etapa de prosperidad. La comercialización del vino se vio favorecida, se extendió a todo el país. Se hizo posible el traslado de maquinarias y de tecnología. La industria se modernizó. Bueno, algunos hechos de modernización, por ejemplo, las bodegas dejaron el adobe, pasaron al ladrillo, se mejoraron las pipetas de fermentación, el lagar pasó a ser de cemento, aparecieron las barricas de roble. Aumentó la cantidad de hectáreas cultivadas y, por tanto, la producción. Pero acá ocurrió algo. En 1895, los criollos eran dueños del 60% de los establecimientos productores de vino de Mendoza. ¿El 60%? El 60%. Uh-huh. En 1910, esa proporción había bajado al 18%. Claro. Los extranjeros eran dueños de 38 bodegas que producían el 82% del total de la producción. Bien, hasta ahí que tenemos que ir con unas noticias. Bueno, como suele pasar, llegan los extranjeros, comienzan a comprar después de la producción criolla, digamos. Ya seguimos con Horacio, con más de eso. Ahora tenemos que ir a las noticias. 3 de la tarde, 1 minuto en la República Argentina. Estamos en Data del Vino en el 100.3. Y con Horacio Lenzi. ¿Viene bien, Lenzi? Pero espectacular. ¿Usted lo aprueba o no? Espectacular. Viene dando cátedra, Lenzi. Hay noticias con Marisa Fichini. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. Un Una niña de 9 años fue encontrada asesinada con una bolsa plástica en la cabeza, semidesnuda y con heridas cortantes y golpes en las inmediaciones de la estación de trenes José Mármol, partido de Almirante Brown. Fuentes policiales informaron que por el crimen fue detenido su primo de 15 años. En el marco de la causa se realizaron 2 allanamientos durante los cuales fue detenido el adolescente sospechoso, que al igual de la víctima pertenece a la comunidad gitana. Además, se secuestraron prendas de vestir suyas manchadas con sangre y una camioneta que habría empleado para trasladar el cadáver hasta donde fue encontrado. A poco más de un mes de comenzar la búsqueda del submarino Ara San Juan, la empresa Ocean Infinity decidió suspender la operación hasta febrero del año próximo. El argumento es que resulta inútil seguir ampliando áreas para dar con la embarcación que desapareció el 15 de noviembre de 2017 en las aguas del mar argentino. De acuerdo con un comunicado difundido hoy por los 4 familiares de los tripulantes que se embarcaron en el buque, se determinó desde la dirección de la empresa suspender la búsqueda para realizar en tierra un estudio pormenorizado de toda la data recogida para luego determinar cómo siguen y por cuánto tiempo. 17 grados, 5 décimas la temperatura en La Plata, la humedad 82%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. La Super Transmi. Estamos en todos lados. El Lobo quiere dar otro batacazo contra el Xeneize. El equipo de Pedro quiere hacerse fuerte en el bosque. Gimnasia Boca. Este sábado desde las 15 con el 100.3 y clava la Super Transmi en la Deportiva de la Ciudad. Relata Hernán Castrobalbi. Comenta Martín Pertierra. Acordate, este sábado desde las 15 juega el Lobo. Respira tranquilo, La Redonda está en el aire. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Yeah. Like a Virgin, aquí estamos con Madonna abriendo una nueva hora en Siesteros. 15, 7 minutos y mi vista con ojos de lince no falla porque justo me da la luz. ¿Ale? Así es. Bueno, hablando de cosas ricas para tomar y comer, si quieren ganarse 10.000 euros por mes, tengo una receta. A ver. ¿Saben cocinar? Yo sí. ¿Cosas ricas? Sí. Madonna busca cocinero. Ahí está. Un chef especializado puso un aviso en un sitio web que se llama Talent Private. Pide un chef y que se le va a pagar 110.000 libras anuales. Lo cierto es que al parecer tienen que cumplir con algunas condiciones. Debe conocer cocina kosher, todos los alimentos que aceptan las leyes judías, la italiana y la asiática. Eso sí, es medio vegana Madonna, así que abstenerse los chefs amantes de la comida rápida, procesada y aceitosa. 10.000 euros al mes para cocinar para Madonna, obviamente con este tipo de exigencias de la diva. Bueno, lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Gracias, Ale. Por favor. 8 minutos después de las 3 de la tarde, segunda hora de Siesteros, aquí en el aire de 100.3 y con Data del Vino. ¿Está bien usted, Amado? ¿Está cómodo? Sí, estoy escuchando a Horacio atentamente con la historia del vino argentino. Y me dijo usted, Martino, que está probando, sí. Horacio, con la exposición, ¿no? Por supuesto. Muy por bien. Por supuesto. Estamos en el siglo XX ya, Horacio, recién. Andábamos por allí y ya los extranjeros comienzan a copar algunas cosas. Bueno, en el siglo XX la transformación sería más beneficiosa y profunda. Llegaron, por ejemplo, los tanques de acero. Y surgieron grandes empresas, etcétera, etcétera. Los nombres, Lenzi, de los primeros, los fundadores de lo que hoy conocemos. Bueno, entre los apellidos de los primeros bodegueros aparecen Venegas, Arizu, Tomba, Giol, Toso, Gargantini, López, Norton, Pulenta, Orfila, Suter, Furlotti y Bianchi. Todos en actividad prácticamente. Es increíble. Así es, sí. Siguen en actividad. En 1904 se sanciona la Ley de Elaboración y Clasificación de Vinos número 4363. Los primeros vinos cuya elaboración se aprobó fueron Marsala y Jerez. En 1914 se regularizó el espumante tipo champán nacional. Muy bien. Luego, en 1905 se crea el Centro Vitivinícola Nacional de Agrupación de Bodegueros, hoy Bodegas de Argentina. En el país hubo en el siglo XX dos crisis del vino. La primera en 1930, consecuencia de la Gran Depresión Mundial de ese año, gravísima para el mundo entero, que significó para el país una contracción del 14% de su Producto Bruto y el desplome de los precios de las materias primas. El precio de los vinos bajó, pero aún así el consumidor no podía adquirirlos por falta de medios. Bajaron también las exportaciones. Se llegó al extremo de que los productores de vino lo derramaban en las acequias de la zona. El Estado intervino en la industria y se creó la Junta Reguladora de Vinos, que regulaba la industria y controlaba la producción de uva y de vino. Las bodegas replantearon su estrategia productiva y se volcaron a mejorar la calidad. Llegó la reconversión de los viñedos, desterrando las uvas de baja calidad y reemplazándolas por la llamada uva francesa, o sea Malbec. Y ahí aparece lo que hoy, después de tantos años, es nuestra uva emblemática, que es el Malbec. El Malbec. Bueno, exacto. Hay un comentario que les voy a hacer con anticipación a la segunda crisis. En 1980, el Malbec que había llegado a la Argentina a mediados del siglo XIX, traído por Miguel M. Puget, y quien lo plantó en Mendoza, peligró. Como digo, en ese año, pues los bodegueros creyeron que era mejor plantar otra cepa, siguiendo la tendencia que se daba en Europa y Estados Unidos. Y llegaron a erradicarse la mayor parte de las 50.000 hectáreas de esta cepa que existían entonces. 50.000 hectáreas. Algunos bodegueros, al tanto de su potencial si se trataba con baja producción y cuidados de uva fina, lograron consolidar la consolidación de esta cepa y su uso para vinos de alta gama. O sea, consiguieron salvar la uva Malbec. ¿Esto fue en la primera? Esto fue en 1980. En 1980. 50.000 hectáreas. ¿Vos tenés el dato de cuántas hectáreas hay ahora? Sí. Bien. Hace unos años existían 16.000 hectáreas plantadas con esta cepa, 14.300 en Mendoza. Claro. Es la mayor superficie existente en el mundo cultivada con esta uva. Por Malbec. La zona de Luján de Cuyo en Mendoza fue certificada como la primera DOC, o sea, denominación origen controlada de la Argentina para esta cepa. Bueno, la segunda crisis ocurrió en 1970 y fue consecuencia de un cambio en las costumbres argentinas. El argentino que tomaba vino todos los días pasó a tomar cervezas y gaseosas. Claro. Estábamos en 90 litros. Sí, no, cápita. Uno piensa como ahora, pero no, porque el vino ya está instalado de otra forma, ¿no? Hoy la cerveza ha tenido una explosión, un boom de la cerveza, si se quiere, pero el vino se mantiene. Sí, el vino se mantuvo por dos motivos. Primero, porque aparecieron los varietales que fueron reemplazando al vino de mesa, que era el que se consumía entonces en la mayor parte de los casos. Y en segundo lugar, porque se hizo una campaña de propaganda muy hábil que logró reposicionar al vino. La gente, en definitiva, siguió consumiendo vino, pero no en la cantidad en que lo hacía antes y pagando más porque era vino de mejor calidad. Muy bien. Yo quiero, mientras va buscando el final, que va a ser el final de Presto con Tutti, quiero hacerles una aclaración. Sí, haga la aclaración. Al oyente, al televidente. No, al oyente. No, al oyente, al radio escucha. Al radio escucha, al oyente. El escribano Lenzi, para nosotros es un lujo tenerlo como alumno, primero porque tiene una experiencia de 83 años de vida, lo que significa que cuando ingresó al aula el primer día, mi pregunta, yo veía a los demás chicos, digo, ¿esto habrá unión acá? Y es uno más del grupo, es increíble, no se pierde nada. Eso tengo que agradecérselo a los restos de, a los restantes integrantes del grupo que me han aceptado como uno más. Pero eso es por independientemente que son fantásticos los chicos, pero eso tenés que ver vos, Horacio, ¿no? Porque fuiste vos el que te adaptaste o que te abriste a poder tener el ritmo de los chicos, porque los chicos se reúnen, hacen reuniones, llevan vino, y ahí está siempre Horacio, y la verdad que es uno más del grupo. Y cuando dio su clase de geografía vitivinícola, la trajo escrita a mano, manuscrito, que yo después le pedí que me la tiene que transcribir, porque fue una clase de 4 horas y media. No, fue una larga clase, pero increíble el trabajo de investigación que hizo. Obviamente, el que nos está escuchando no está viendo cómo le estamos cortando todo lo que preparó Horacio, porque bueno, esto es un rato para que la gente tenga un poquito de conocimiento. Ojalá tuviéramos la oportunidad de hacer un programa. Bueno, vamos a buscar alguna radio que nos dé. Alguna que nos dé más tiempo, claro. Y bueno, quería hacer esa aclaración porque la verdad que lo estamos volviendo loco a Horacio diciendo, bueno, ahora acá, y fue salteando. Pero bueno, vamos con la parte final. Vamos a este siglo. En este siglo, la meta de las bodegas es abrir y afianzar mercados internos y externos. En el 2005 se lanzó el Plan Estratégico Vitivinícola 2020, autoimpuesto por la producción, la industria y la comercialización vitivinícolas argentinas. La entidad que tiene a su cargo este plan es la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, ley número 25.849. El objetivo del plan es el incentivo constante y sostenible en la calidad del vino, la comunicación y el marketing. Fijó metas para el 2020, a saber, que los productores se encuentren integrados, que la industria sea rentable y que las ventas superen los 2.000 millones de dólares. En estos últimos años han aparecido nuevos actores en todos sectores vitivinícolas, se han fusionado bodegas, han ingresado capitales extranjeros, a su vez han fundado también bodegas a las que incorporaron asesores y tecnología propios. Hay novedades en todas las etapas del proceso, nuevos cepajes, nuevas zonas de producción en las provincias ya productoras y en las de Neuquén y Chubut. Se ha afianzado la Malbec como la uva emblema, sin olvidar a la Torrontés. La industria vitivinícola ha pasado, en la mayoría de los casos, de la familia de los inmigrantes del siglo XIX a fuertes grupos inversores argentinos o extranjeros que tratan de posicionar a Argentina como productor vitivinícola de primer nivel. Bueno, y ese es el panorama actual. Impresionante. Impresionante. ¿Aprobó? Pero ¿sabes qué? Está eximido. Gracias, tiene gracias. Tiene que certificar, ¿eh? El escribano. Gracias, gracias. ¿Cuántas copas de vino por día? ¿Cuántas copas? Depende. No sé, podrían ser dos copas. Dos copas. Dos copas a la cena, porque al mediodía no. ¿Al mediodía no? No. Pero a la noche sí. Lo que pasa es que yo tomo el vino fraccionado, pongo muy poco cada vez. Yo calculo que son un par de copas. Ah, más está bien. Un aperitivo previo. Claro. Se hace interesante. Es interesante. Tres whisky como se va a dormir y desayuno con ginebra. No, ¿Se puede saber el aperitivo? ¿Cuál sí, es? Sí, cómo no. En este momento es Insano con gin. Oh, Insano con gin. Insano con gin. Dandy. Sí. Y antes. Gancia con Campari. Ah. A mí me gusta más Insano con gin, que el Gancia con Campari. No, a mí me gusta más el Gancia o Campari, pero no estoy encontrando botellas de Gancia donde voy. No sé qué pasa. ¿Ah, no hay? Ah, mire. ¿Dónde vas, Horacio? A un chino. Que se quedó sin Gancia. Amado, recomiende, por favor, para este fin de semana. A ver. Bueno, vamos a recomendar. Primero, comenzamos con los tintos exóticos. Arrancamos con un Tucumén. Reserva Zinfandel 2016 de la bodega Budeguer, exactamente, de California, 320 pesos. Voy a cortar con el Zinfandel, porque la verdad que se jugó la bodega, la hace con uvas traídas de Estados Unidos, específicamente, y bueno, en algún momento se nativizarán con el paso del tiempo. Pero lo probé el otro día en la feria, en una de las ferias, de las tantas ferias que se hacen en La Plata, y la verdad que está muy, muy bien. Muy bien, un hallazgo, y realmente más de lo exótico, más que sea exótico, se jugaron con una uva livianita, tranquila, como toman los yanquis, pero bien, muy bien lograda. Continuamos con un Ballisto Extremo, Barbera 2017 de la bodega Ballisto, 400 pesos. Seguimos con un Mirás Joven, Trousseau Nobu 2017 de la bodega Mirás, 425 pesos. Uva francesa, la anterior uva italiana. Proyecto Las Compuertas, Cordisco 2018 de la familia Duriguti, 450 pesos, también uva italiana. Y Cadus Signature Series Criolla de la bodega Cadus Wines, 590 pesos. En ¿Un realidad, criolla? Sí. ¿590 pesos? Series. Sí. Series criolla. Y bueno, esa ahí te. Después me decís lo del té, me decís. Bueno. La criolla te crece arriba de esta mesa. Claro. Tirá un poquito de agua acá. Distintas variedades. Tirá agua. Que se te vuelque el mate y antes de terminar el programa ya estamos tomando. Un día vamos a hablar de la uva criolla. Claro, porque hay muchas criollas. Bueno, esta serie agarraron, hicieron un blend de criollas. Y anda a cantar la Gardel. Y lo meten a 500 mangas. Y después lo que quería comentar es que salió al mercado nuevos vinos orgánicos, que son los siguientes. Sobrenatural Tinto, de la bodega Chacana, 350 pesos. Un Lagarde Organic Rosé, de la bodega Lagarde, 380 pesos. El Salvaje Orgánico Malbec, de la bodega Casa de Uco, 390. La Malbec, de La Wines, 390 pesos. Y Andilian Malbec, de la bodega Lacoste de los Andes, 550 pesos. Y como novedad, quería comentar que Alto Las Hormigas todavía no sacó al mercado, pero en breve ya va a aparecer una etiqueta que se llama Tinto, que es un blend de Bonarda, Malbec y Semillón, una bodega que está ubicada en Luján de Cuyo. Y después, otra de las novedades con relación al vino blanco y a los de altura, tiene que ver con la bodega El Porvenir, que lanzó sus nuevas cosechas de Torrontés, el Laborum Torrontés 2018, 330 pesos, y el 2017, el Laborum de Parcela Finca El Retiro Block, 750 pesos. Estas son las novedades en el mercado. 750 pesos. Bueno. Puede ser más, puede ser menos. ¿Viste? Tiran sugeridos, pero después donde buscas, como decía Lita de Gázar, hay que recorrer para precios. Así. Programa Data del Vino. Recorriendo, que lo desarrolló cuando encontró el precio más barato. Data del Vino número 188, aquí en Siestero. ¿Qué te quedó, querido? No, no voy a estar en el 189, no. Es una cosa rarísima en mí. Pero voy a estar en Salta, en la Coprovis, y si podemos hacer un enlace con alguien, lo haremos. Y si no, les contaré cuando vuelvo el otro viernes, que retomamos también con nos faltan. Esto estamos justo en la mitad de la promoción. ¿Tenemos alumnos la semana alumnos, que viene o no? El viernes, que yo no voy a estar, no, porque... Viste, pensé que ibas a enviar al enviado Luciano. No, el gordo me sacó, ¿sabes cómo? Está hasta las manos de laburo. La verdad que era muy complicado para él poder hacerlo. Bueno, muchas gracias, gracias. Qué rico está el fin que abril, Estaba muy bueno el 1922, está buenísimo. Sí, ¿te gustó? La etiqueta está buenísima. ¿El vino? No, el vino está espectacular. Pero no sabes el que tiene. Todavía no lo pagué igual, pero ya tomé. Muy rico, Decantalo, Sí, decantadito. ¿Y el que tiene para darme ahora? ¿Ah, sí? Arriba del 1922. Oh, mirá vos. Me va a dar. Sí. ¿Arriba? Estamos muy arriba del 1922. Sí, hay uno. Sí. Gracias, De nada. Por 7 favor. Minutos para las 3 y media de la tarde. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino. Santi Camacho, la banda de mayor crecimiento. Seguinos en Facebook, Santi Camacho Oficial. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata. Estás en casa. Somos la única ferretería con sucursal de La Plata. Maki. En Avenida 13 entre 32 y 33. Y en Gonet, donde era lo de Pedro. Ahora Maki 2. ¿Eres el cosito ese que va en...? En Ferretería Maki nunca falta nada. Vos ya nos conocés. Claro que los conozco, si voy siempre. Están en 28, esquina 500. Bar y restaurante Pausa. En 3 y 51, descubrí nuestra exclusiva sidra artesanal tirada de manzana o pera. O llévala en nuestros growlers para degustar con amigos. La pausa es cuando quieras. Y el lugar 3 y 51. Pasás, elegís y seguís. Frená el ritmo. Hacé la pausa. En 3 y 51 te estamos esperando. Este domingo, desde las 10, el automovilismo vive en el 100.3. En Olavarría se presenta el Turismo Carretera y vos lo vas a vivir con los relatos de Miguel Ángel Pérez. Además, la actividad zonal en el Gálvez y en el Roberto Mouras. Y por supuesto, lo que sucede en Bransen con Lucho Moretti. No te pierdas la escudería con la conducción de Daniel Solesi y el único equipo que transmite automovilismo en la ciudad de La Plata. ¿Sabías que las personas con VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de enfermar de tuberculosis? Consultá con tu médico. En La Plata, Volkswagen es Vicente Zíngaro. Avenida 13 y 525 y Avenida 44 esquina 145. Vicente Zíngaro y Volkswagen, 60 años junto a vos. Dragstore 365 a full. Los mejores panchos y hamburguesas de la ciudad. Abierto las 24 horas, los 365 días del año. Dragstore 365 a full. 7 esquina 46, 750 y 51. Galería San Martín. 42, 3 y 4. Frente a la terminal. Dragstore 24-7 en 9 y 50. Y ahora en 50, número 636. Entre 7 y 8. Comunicate con la radio. Mándanos un mensaje de texto por WhatsApp al 221-524-2340. Comunicate con la radio. Comunicate con La Redonda. Siéntate a mi lado, Foster the People. Sí, perfecto. En la música. Así es. ¿Este es el tema del Vasco? Este es el tema del Vasco. Muy bien, Vasco. Muy bien, Vasco. Esta banda internacional que estará tocando el 2 de noviembre en el Estadio de Obras. Pero estaba pensando que para lo internacional no tengo que irme ni afuera, ni traer gente de afuera, sino que tengo que ir directamente a Envero.com. Exactamente, Envero.com, www.envero.com, o a 19 entre 531 y 532, o al nuevo local de 7 entre 33 y 34. Tenés 6 cuotas sin interés. Y tenés todo allí en Envero.com. Nunca deje de brindar con Envero.com. Descubrí el mundo en Envero.com. La plaza, el mate, la radio y Siesteros. Estudio Giver. Estudio Giver. Acércate a 16, casi esquina 44, teléfono 483-8441 y 423-6089. Ya está a la venta el libro Estudiantes del Mundo, un libro que hizo historia. Pida a su vendedor los libros con los grandes triunfos albirrojos. Reviva las victorias de 1968, las cuatro Copas de América y la campaña del 2010. Cada libro refleja claramente por qué Estudiantes es del mundo. Laura pone la energía en estudiar antes de ir a trabajar. Pablo pone la energía en leerle un cuento a su hijo con sus mejores voces. Y Rocío pone la energía en organizar ese cumpleaños sorpresa. Para que ellos pongan la energía en lo que importa, en EDELAP ponemos la energía en hacerles todo más simple. Por eso presentamos una nueva oficina virtual y app de EDELAP, para que todos puedan descargar su factura, realizar reclamos, ver los consumos y mucho más. Ponemos la energía en vos. Ingresá en edelap.com.ar o descargala de tu store. EDELAP, energía inteligente. Sorpréndete con las ofertas de Nini. Precios reales para momentos reales. Del jueves 25 al sábado 27 de octubre, 15% de descuento en sidras, vinos Cabernet Sauvignon, Bazar, 3x2 en leche La Serenísima Larga Vida, 50% de descuento en la segunda unidad de Sancor Corazón de Horma, 40% de descuento en la segunda unidad de Amargo Terma por 1,35 mililitros. En Nini, la plata rinde. Monto mínimo de compra, 500 pesos final por categoría. Exclusivo salón de ventas. No acumulable con otras ofertas. Vigencia del 25 al 27 de octubre de 2018. Pedí tu Chip 20, que con tu primera recarga de 50 pesos tenés un combo mes con 2,5 gigas y WhatsApp gratis por 30 días. Conseguí tu chip en kioscos o en 20.com.ar. Cambia el chip. Cámbiate 20. El más amplio surtido en juguetes lo tiene Hobby Toys. Pistas de autos, autitos a pedal, jeeps y motos a batería. También todas las novedades de televisión. Hobby Toys, 39 número 1466, entre 24 y 25. El restaurante de Meridiano Quinto se convirtió en el clásico bodegón que día a día eligen los platenses. Especialidades al horno de barro y parrilla. De martes a sábados abrimos por la noche y domingos almuerzo y cena. Especial octubre, martes y miércoles 10% de descuento abonando en efectivo. Calle 67, entre 16 y 17. Reservas al 451-2711. Rappi Cuotas, el préstamo más rápido del mundo. Rappi Cuotas, ven y firma si te sacando vas. Un préstamo en octubre, cada 6 mil pesos o más, te llevas otros mil pesos sin interés. ¿Escuchaste bien? Mil pesos sin interés. Y lo empezás a pagar en diciembre. Además, participás por el sorteo de un auto 0 kilómetro por nuestros 15 años. Sacá tu préstamo y pagalo en cuotas fijas 100 pesos. Rappi Cuotas. Ven y firmá si te vas. En La Plata, pasá por Diagonal 80, esquina 50, en nuestro local de 12, esquina 56. En Los Hornos, 66, entre 136 y 137. En Olmos, 197, entre 44 y 45. Y volvimos a Ensenada, La Merced y Sarmiento. Seguinos en Facebook e Instagram. Rappi Cuotas. Ven y firma si te vas. Sujeto a aprobación de requisitos. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Completalos con tus datos, pegalos en las cuponeras y depositalos en las urnas habilitadas en las receptorías de El Día y en el departamento de publicidad, Diagonal 80, número 821. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día, participá y ganá una casa de viviendas estilo. De 7 esquina 519 y 520 y 165. Teléfono 471-1629. WhatsApp 221-524498. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. ¿Estás cansado de dar vueltas buscando pisos? Uf. No dudes más, en Maxi Piso lo encontrarás. Llegaron los nuevos porcelanatos y vinílicos Simil Madera. Maxi Piso, 50 esquina 127, a pasitos del bosque. Para que tu Volkswagen siga siendo un Volkswagen, pasa por Galia Auto House, centro de servicios y repuestos. Galia Auto House, único servicio oficial en el centro de la ciudad de La Plata. Encontranos en calle 5, entre 65 y 66. Galia Auto House. Siesteros, informate, divertite, escuchá buena música. Siesteros. Cuatro menos 25 de la tarde en la República Argentina. A ver, ¿todo bien, no? Sí, todo bien. Hoy hay fútbol, ¿eh? Décima hoy, fecha del campeonato. Exactamente. Dos partidos. En un ratito repasamos los compromisos que hay en la jornada de hoy a partir de las 19. Muy bien, vamos a saludar a Rafa Irigoyti, que es presidente del Club Deportivo Villa Elisa. En algunos días nomás va a venir la número uno de pádel de la Argentina, Silvana Campus, a ver la cancha de césped sintético de pádel que tiene justamente el Club Deportivo Villa Elisa. Y para ver si entrena